Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 29 de octubre finaliza ya otro mes más de este año 2014 y pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras escuchando este programa, este espacio, y pues ya saludando a la invitada del día de hoy. Es un gusto para nosotras tener en esta cabina, en este espacio, a nuestra querida compañera feminista Elena de Hoyos. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Ya las extrañaba. ¿Verdad? Nosotras también. Bueno, no tanto porque siempre las sigo en internet, pero eso de estar aquí frente al micrófono es lindo. Está bonito, ¿ah? Pues un placer compartir este espacio contigo. Y pues ya acá te manda saludos Juan Machín, luego dijo saludos a Elena de Hoyos. Y como siempre, pues saludar en primera fila a Juana la Loca, que ya está ahí pendientísima. Y pues, por cierto, super fan. Nos felicita por la nueva página de Radio Chinelo. La verdad es que, pues sí, quedó bastante, bastante chida esta página. Y les agradecemos a los hermanos Flores Olea, que son los expertazos de Radio Chinelo en esta cuestión de la programación y del diseño de la página de Radio Chinelo. Ya le hacía falta una renovada y bueno, siempre es bastante bueno tener pues nuevas propuestas también visuales y audiovisuales y demás. Así que pues ahí disfruten la página de radiochinelo.mx. Y recuerden que en la página de Las Brujas de Venus, radiochinelo.mx, están, no solo podrán escuchar en vivo este espacio, sino que pues pueden escuchar los programas anteriores de Las Brujas de Venus. Ahí están la mayoría de los programas anteriores y tratamos siempre de mantenerla actualizada. Recuerden también que estamos en las redes sociales, en Facebook como Las Brujas de Venus y en mi Facebook personal como Bruja Mística. Ahí estaremos pendientes a lo largo de esta hora para recibir sus comentarios. Les decía que en primera fila estaba Juana la Loca y ahora no está Yunuen Rangel en primera fila, seguramente escuchará este programa cuando regrese de Campeche, porque ahora las compañeras de CIMAC se fueron a Campeche a presentar este segundo informe al respecto de la violencia contra las mujeres periodistas y en diciembre estarán en Cuernavaca y en Jiutepec presentando esta investigación, lo cual, pues, por un lado nos da mucho gusto que lo compartan en nuestro estado, pero, pues bueno, sabemos de las condiciones lamentables en las que se ejerce el periodismo en nuestro país, así que, pues, es muy necesario que las compañeras anden por todo el país presentando esta investigación, y les mandamos un saludo hasta Campeche, y también a las compañeras feministas periodistas de la Red Nacional de este estado de la República. Un abrazo hasta allá. Saludo también a Miguel Izquierdo, que también nos escucha, a Carlos Lara Razo, están las compañeras de la colectiva feminista. Recuerden que los viernes a las 4 de la tarde, hora México, retransmiten Las Brujas de Venus por colectivafeminista.org.sv y los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Saludo a Marco Tafoya y a los compañeros y compañeras de Silincali, Sonora, hasta Sosocotla, les mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, pues esta radio hermana con quien siempre estamos en contacto y nos da mucho gusto que nos escuchen. Está también Gabriela Quevedo, que dice un saludo afectuoso y de admiración para Elena y un beso y un abrazo para mí. Así que acá lo recibimos con mucho cariño por parte de Gabriela Quevedo. Un abrazo de vuelta. Saludo también a Sergio Leal, que ya está conectado y escuchando, y a la gente que se vaya conectando a lo largo de esta hora de programa, pues acá también que nos salude en las redes sociales y sobre todo que pues hagan algunos comentarios al respecto de los temas de hoy. Iniciamos con esta rolita de Buica, la Buica, petición de nuestra invitada de hoy, Elena de Hoyos, y nos vamos rápidamente con la información de CIMAC, esta información que nos envían semanalmente, con las noticias más destacadas

todo lo que tiene que ver con prevención, con autoconocimiento del cuerpo, porque bueno, sabemos que una persona, entre más conozca su cuerpo, pues mayor posibilidad tiene de detectar esta y cualquier otra enfermedad o cambio brusco físico o de órganos o de lo que sea. Entonces ahí está la campaña en contra del cáncer de mama, pero sobre todo por la prevención y por la atención, que son pues obligaciones también del Estado en materia de salud pública. Pues ahí está parte de la información. Recuerden que pues las compañeras de CIMAC tienen la página de internet en donde pueden ahondar sobre cualquier información que les interese. Pues ahí está su página de internet. Saludo a Ángel Santim, que ya nos está escuchando, y a la gente que se va conectando a las redes sociales. Está Axel Muñoz, está también, ¿quién más anda por acá? Rui Aldo Patricio Ramírez Herrera, todo su nombre completo. Ahí está, le mandamos un saludo. Y Voces Max también anda por ahí escuchando Las Brujas de Venus, y ojalá que tengan comentarios al respecto de lo que nos vas a contar, Elena de Hoyos. Pues bastante festejada en los últimos días, bien merecido, así que pues festejemos también acá en Las Brujas de Venus. Ya hicimos el reconocimiento público la semana pasada de estos premios que se te han otorgado por, bueno, el trabajo tan amplio, la gran experiencia que tienes, porque además eres maestra de muchas personas, y yo me incluyo diciendo que tengo el placer de haber aprendido tantas cosas contigo y de seguir aprendiendo pues de la vida, del feminismo, del trabajo con mujeres. Que nos platiques en qué contexto estamos de festejo, Elena de Hoyos. Pues, como dicen, ahora sí que me llovió en mi milpita, pero en el sentido positivo, ¿no? No fue demasiado. Fue muy padre el premio de la 10ª Bienal Internacional de Radio, porque cuando haces las cosas con desapego, pues te llega el premio y es una sorpresa, ¿no? Entonces, la idea que hicimos con el Instituto Morelense de Radio y Televisión fue el de hacer un audiolibro. Entonces, dos personas, Raúl Silva y Martita Rodríguez, entraron a la cárcel con nosotras e hicieron la titánica labor de grabar los dos primeros libros de la trilogía. Uh-huh. Y no solo eso, sino que después de grabar cada poema, las chicas reflexionaban sobre el contexto en el que se escribió, cómo se sienten, qué encuentran, porque un poema es súper mágico, porque un poema es algo vivo, te está diciendo cosas todo el tiempo. No solo lo lees una vez, sino que el poema revela constantemente. Entonces, lo que hizo Olga Durón fue traer a la mejor editora de radio de México, que es una chica muy joven, que se llama Arabela Jiménez, y ella dio un taller en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y los materiales que se usaron para ese taller fueron precisamente los fríos que se capturaron dentro de la cárcel. Bueno, los fríos se les dice, tú y yo nos entendemos, ya me creo muy radiasta, ya está, hablo con terminajos. Bueno, las grabaciones, pues. Y entonces se hicieron dos programas buenérrimos que van a ser transmitidos desde aquí, y ganó el primero de los programas, que se llama precisamente Bitácora del Destierro. Y es muy emocionante este programa porque empieza con una de las internas leyendo la narración del día que llegó a la cárcel, y cuando salió de la cárcel lo primero que hicimos fue llevarla al Instituto de Radio. Entonces el programa finaliza cuando ella recupera la libertad. Wow. ¿No? Entonces son unas grabaciones súper frescas, súper reales, verídicas, pertinentes, y todo lo que se dice en medio pues también es muy profundo, porque realmente es como cuando cocinas, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda cocinar mis recetas, porque como yo todo el tiempo estoy cocinando y haciendo encurtidos y brebajes y preparaciones y cocinando, cuando cocino un plato pues le pongo de cosas que ya llevan una preparación previa. Y este programa fue así, los contenidos, pues tenían casi 2 años de estarse trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces trabajaron textos muy profundos, se corrigieron, se editaron, se publicaron y finalmente se grabaron, de tal forma que el producto quedó, pues, digno de competir con 1,000 programas. Uh-huh. Checa eso, fueron 4 categorías, reportaje de investigación, estudiantil, reportaje estudiantil, me parece que fue revista o no me acuerdo cuál, y el que nosotras ganamos fue inclusión social. Entonces no fue un premio mío, obviamente, pero fue un premio principalmente de las chicas que están adentro y del equipo del IMRIT. Martita Rodríguez es la que fungió como productora, pero pues hay otros 5 o 6 personas involucradas en este logro, porque pues no, todo en equipo sale mejor. Así es, sin duda alguna, y bueno, para contextualizar, a lo mejor, digo, seguramente habrá mucha gente que te conozca, y acá te siguen mandando saludos por las redes sociales, pero creo que es importante contextualizar el trabajo que has hecho, como bien dices, en colectivo, con esta colectiva Hermanas en la Sombra, que es una colectiva editorial que ya hemos traído aquí a las Brujas de Venus, ya nos han compartido su trabajo poético, artístico, pero que además hemos tenido la oportunidad de conocer la experiencia que viven ustedes al entrar y salir de estos espacios de reclusión y del trabajo con las mujeres que tienen allá adentro. Y sobre todo cuando conoces a una mujer que ya salió de prisión, que está aquí afuera y que pues siente un parteaguas, un antes y un después de haber trabajado con ustedes, con la colectiva, a través de la escritura, de la expresión, pero sobre todo del acompañamiento, uh-huh. Pues me parece que esa es, digamos, la carnita de este tipo de premios y de proyectos que, digo, a través de las voces, que siempre lo decimos acá, pues también estamos dejando huella, ¿no? O sea, que se graben, que se registren estas voces de las mujeres que están allá adentro, pues va a servir no solo para sensibilizar a la gente que está afuera y que podemos escuchar y al mismo tiempo ver en la imaginación a las mujeres en este contexto de una manera distinta. Claro, ¿no? Esa es la quitarles idea. Quitarles el estigma, ¿no? Decir, bueno, son mujeres igual que cualquiera de nosotras, simplemente en otros espacios. Y tú siempre lo dices, en otros espacios de reclusión que también vivimos acá afuera, ¿no? Así es, cuando... Pues ya dijiste el apreciado chiquetzalo. No, todavía no. Ah, no. Ese bueno, es el segundo entonces, paso, pero lo puedes meter cuando tú bueno, quieras. Bueno, mira, es que todo está unido. Relacionado. En primer lugar es pues el desapego. Mi maestro espiritual Muktananda dice, tú haz tu trabajo con mucho amor y el dinero te va a llegar de algún lado. Y el reconocimiento... pues por la misma vía, ¿no? Entonces, yo he realizado este trabajo junto con otras compañeras, Aida Hernández, Marina Ruiz, Agnes Alegría principalmente, Pili Hinojosa, ahora Gudeli Estrada está integrada como maestra de teatro. Y son mujeres que se me han ido uniendo en el camino. Yo cuando alguien comparte mi entusiasmo por la cárcel, bueno, se me multiplica y veo la forma de... integrarla en el equipo haciendo, pues contribuyendo de alguna manera, ¿no? Y entonces también las mujeres que están adentro, pues cada semana nos están esperando y cada semana se están alimentando de los proyectos culturales y nosotras también nos estamos alimentando de grupos como ustedes y con otras personas para poderles llevar algo de este alimento espiritual, digamos, ¿no? Que es la cultura. Entonces, precisamente en el contexto del premio Xochiquetzali, pues yo ya tenía como indicios, ¿no? De, bueno, estaba ya concursando, ya estaba postulada, y en ese momento me avisan que una de las chicas de la colectiva, que se llama Ana Laura González, está muy grave en el hospital y se está muriendo, ¿no? Cuando a mí me lo dijeron, yo estaba como muy estresada con muchas cosas y se me hizo como una bola de plomo en el estómago, ¿no? En ese momento no tuve con qué enfrentar emocionalmente ese momento. Pero después cuando estaba en una clase de yoga ya en la relajación, Pues cuando te dicen que revises y que tus pensamientos y todo esto, me vino la imagen de Ana Laura y pues rompí en llanto. Fue realmente un dolor muy profundo que yo sentí, porque pues ella es una mujer que se ha esforzado mucho, que lleva, tiene una sentencia muy larga, muy triste, en circunstancias muy tristes, tiene 5 hijos fuera. Y como los hijos solamente la pueden ver cada 6 meses, ella se estaba aguantando un dolor que tenía en el vientre muy fuerte, porque no quería perder la visita de sus hijos. Tanto se aguantó que se le reventó la vesícula y ahora está debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces, en ese momento en donde yo estaba, digamos, habitando en mi interior a partir del trabajo con mi cuerpo del yoga, se unieron estos dos cabos, ¿no? Por un lado, el gran éxito que representa recibir un premio, que es el máximo galardón otorgado a una mujer por sus logros en equidad de género, que suena así como rimbombantísimo. Y bueno, pues estar en la máxima tribuna del Estado, ¿no? Que solamente ocupan personas que tienen mucho mérito. Y voltear y decir cuál es el sentido de estar aquí. No solamente es esta cuestión pues del cultivo del ego, ¿no? Sino es como, ¿qué voy a hacer con esta nueva posición? Y esto, ¿qué me va a permitir? Entonces, como mirar atrás, porque tampoco me la dieron por no, nada, ¿no? Sí, claro. También yo tengo que honrarme a mí y reconocer mis logros. No voy a tener una falsa modestia, pero sí mucha humildad en decir que esta presea, pues, algo que me gusta mucho decir es que cuando violentan a una mujer, nos violentan a todas. Así es. Pero también cuando honran a una mujer, nos están honrando a todas. Entonces, pues ahí viene el tema de la sororidad, de cuando otra mujer se hace visible, pues poder alegrarse por los logros de esta mujer. Y bueno, pues ir combatiendo estas creencias negativas entre mujeres, que pues la crítica, la denostación. Algo muy interesante que dijo Marcela Lagarde cuando yo la escuché en CIDAL, es que cuando una mujer llega a un puesto encumbrado, muy envidiable, muy visible, de mucho reconocimiento, de mucha fama, por decirlo así, todas las mujeres que la apoyaron para llegar ahí se desidentifican con ella, entonces vuelve una tal por cual y una chucuchucus y una, y le tuerces la boca y no le hablas y dices que no lo merece. Pero ¿cómo? Yeah. Si tú la ayudaste, ¿no? Si tú avanzaste caminos con ella. Sin embargo, en este camino del feminismo, yo he aprendido eso, que cuando tú estás ocupando un lugar que otras mujeres desearían ocupar y por alguna razón no lo hacen, pues naturalmente hay una reacción, pues aversiva, podríamos decir, o de desidentificación, para hacerlo muy técnico. Y te desconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte del show. Y pues yo podría decir, bueno, pues cuando ya no estén tan enojadas, yo aquí estoy para seguir trabajando con ellas con mucho gusto, con mucho cariño. Estoy tan contenta y han sido tantas las muestras positivas de afecto, de reconocimiento, de apoyo, de alegría, de compartir la alegría de este premio. Que pues las pequeñas muestras que tú ves así como de, ay, pues yo pensé que le hubiera gustado, pues realmente no las tomas en cuenta y te das el tiempo para ser tolerante, ¿no? Porque a todas nos pasa. Y algo que también me parece muy importante decir es que las mujeres que no te gustan son las mujeres que más te ayudan a crecer, porque esas mujeres te están mostrando algo de ti misma que eres incapaz de mirarte tú, porque el ojo no se ve a sí mismo. Entonces, estas mujeres nos hacen el favor de mostrarnos aspectos de nosotras que no están resueltos o que no nos hemos atrevido a hacer o que hemos ido y nos hemos arrepentido en algún momento. Pero no falla, bruja. O sea, a mí cada vez que alguien me da así como un poco de urticaria, digo, ah, no, pues sí, pues es que yo era igualita. A esa edad era idéntica, sí, sí. ¿No? Entonces, claro. que no me estoy yo perdonando, que le estoy cobrando a esta pobre, que lo único pecado es ser como ella es, claro, ¿no? Y a mí me pisa un callo, pero cuando tú miras hacia adentro y ves que callo te pisa, pues creces tú y te unes más a las mujeres. Pero la idea es aprender a reconocer, bueno, por un lado esta cosa como que sí, creo que tienes absolutamente toda la razón, y de repente, claro, cuesta mucho trabajo, porque ya estamos como en esta dinámica de por algo no me cae o no hacemos química. Y también creo que es muy válido decir que no nos tenemos que llevar bien en el mismo nivel todas las personas o todas las mujeres. Creo que hay estos niveles de sororidad básica necesarios para salir como de estas de estos hoyos de desigualdad, de falta de privilegios, de falta de derechos, pues solo en colectivo, entendiendo las condiciones específicas de cada persona. Pero este discurso, y ahora lo he escuchado mucho en las capacitaciones que damos y en los grupos en los que nos desarrollamos y demás, este discurso de mujeres juntas ni difuntas, claro, pues es una de las grandes bases del patriarcado, ¿no? O sea, claro, ¿cómo divide le hacemos y vencerás? Para que en lugar de pensar qué es lo que les está sucediendo como sector del mundo, porque además somos lo más distinto, lo menos parecido a las minorías. Somos la mitad del mundo y la mamá de la otra mitad. De la otra mitad. Sí. Pero entonces este sistema patriarcal lo que hace es decir, bueno, ¿cómo le hacemos para distraerlas? ¿Y cómo le hacemos con el asunto de la vanidad, con el asunto de la belleza, con el asunto de la competencia rivalidad por el hombre? Claro, es apasionante ese. A mí me encanta la desmantelación del patriarcado. Claro. Mira, hay algo que es muy importante y es que las mujeres podemos interrumpir relaciones que no nos alimentan, ¿no? Hace poco una de mis queridas maestras espirituales me puso en el Facebook que Dios te convierte en alimento para muchas mujeres, y yo le agrego, sí, en alimento, pero no en comidilla, por favor, ¿no? Y entonces es como esta creencia que entre mujeres tenemos que competir por la atención del varón y por complacer al varón. En este caso, pues ya no hay varón que complacer, porque pues el aprecia la otorgan tres mujeres, el comité lo forman puras mujeres. Sin embargo, pues a lo mejor tenemos ciertas actitudes, introyectos patriarcales, como se dicen, esos puntos ciegos que no nos estamos dando cuenta. Uh-huh. Y si no están compitiendo por una figura masculina, pero sí hay algo como de eso en esencia. Pues los espacios de poder, también hay un artículo que yo uso mucho en mis talleres, que me impresionó mucho en el CRIM. Yo primero también, fíjate que algo que quisiera aprovechar estos flamantes micrófonos que estoy estrenando, ¿no? Para agradecer es agradecer a todas las organizaciones feministas que hicieron posible que yo estuviera aquí. Claro. Y principalmente CIDAL, porque en CIDAL yo me formé, yo en CIDAL tomé un curso de violencia de género en los medios de comunicación. Claro. No solo yo, o sea, yo adoro a CIDAL porque no solo yo me he formado, sino que he invitado a mis amigas que se decían, yo no soy feminista. Y ya ahora se reconocen, se asumen como feministas. Invité a dos mujeres muy poderosas del Distrito Federal y a varias de aquí. Y me gusta mucho esta apertura de CIDAL y yo me he formado ahí. Claro. También Convergencia 8 de marzo con Elena de Florencia, Patti Lavín, Adriana Ñorbe, Patti Bedoya, Violeta Luna, Gloria Holguín. Muchas hemos compartido espacios, la misma Flor de Cire, Adriana Mujica han estado ahí. Uh-huh. Y pues yo quiero comentarte que yo fui postulada por tres organizaciones, que se supone solo te tiene que postular una. Yo tuve que escoger. La que escogí fue la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, porque es con la que estoy más directamente involucrada, pero también fui postulada por Convergencia 8 de marzo y también fui postulada, fíjate, no do más, por la Fundación Noval, que es una trinchera feminista en un ámbito hiperpatriarcal, que es la iglesia y los militares. En un colegio militarizado y católico, yo dando talleres de perspectiva de género, realmente wow. ha sido muy emocionante. Por las que sí me han seguido, ha sido también difícil, uh-huh. porque la esclavitud consentida es una zona de confort muy difícil de dejar y que da muchísimo miedo. Pero me parece muy valiosa que mujeres que están arriba y a la derecha de alguna forma, o bueno, que están en una posición encumbrada, uh-huh. empiecen a hacer conciencia, porque el feminismo no solamente es para las de izquierda y las de abajo, sino es sumamente necesario. A mí me conmueven mucho esas vidas cautivas de las mujeres, uh-huh. cautivas de su cuerpo, de este anhelo de la juventud eterna, uh-huh. cautivas de su tiempo, que todo el tiempo tienen que dedicarlo a los otros y a las otras, y cuando se dedican 2 segundos se sienten hiperculpables, claro. y eso se lo dedican para ir al salón de belleza, para gustarles más a los otros y para ser una digna mamá de fulanito y menganito, y que las otras mamás no critiquen que tiene las uñas partidas o se las come, ¿no? Y bueno, pues también las dueñas de sus recursos. Y bueno, pues estaba hablando de estas 3 organizaciones que me postularon, sin embargo también hubo otras organizaciones como AUSEC, que es de Gretel, que es de educación sexual, que me postuló, pues la misma Gloria Holguín, en fin, en este momento no las tengo aquí, pero me encantaría mencionarlas en otro momento, porque claro. realmente eso es lo que construye el poder entre mujeres. Porque podemos coquetearle a un señor o jugar que somos una hijita obediente, pero es temporal. En cambio, cuando entre mujeres construimos nuestro poder y lo sostenemos, somos imparables, ¿no? Entonces, también hay otro término que se llama, después de la sororidad, es un término que acuñan las feministas italianas, que se llama el afidamiento. El afidamiento va más allá de la sororidad y es este mundo fuera del control patriarcal. Entonces, somos mujeres, porque yo me considero que vivo en este mundo sin codependencias del varón, recibiendo y agradeciendo los apoyos y compartiendo los gozos y todo. Claro. Pero no me muero si se me poncha una llanta, sencillamente, ¿no? O sea, no es que me la cambie otra mujer, es que yo lo puedo resolver de una u otra forma, o en donde el varón no es el objeto de competencia, y sí el crecimiento personal y el cariño y las nuevas formas de inventarnos. Entonces, esto es ya el afidamiento se da cuando ya, y es específicamente este tema, dejar de competir por la aprobación del varón, porque ya no hay varones en la jerarquía, tú eres la soberana de tu propia vida y no le das cuentas, ahora sí que ni a marido, ni a padre, ni a cura, ni a director de la escuela, ni menos a Estado, ni a nadie, ¿no? Te haces responsable de ti misma y así puedes caminar con otras mujeres apoyándonos, ¿no? Sobre todo pues con la maternidad y haciendo como colectivas, ¿no? Que es la única forma de avanzar en los temas feministas. Pues así es, ahí está, y siempre es un gusto escuchar este tipo de conceptos que de repente ponen en una palabra estas cosas que todo el tiempo trabajamos y que todo el tiempo intentamos, sabiendo que estamos insertas en este sistema patriarcal y que de repente cuesta mucho trabajo llegar a una congruencia absoluta, quizá. Algo que hemos discutido es también este juicio y prejuicio de que las feministas lo hacemos todo sin violencia, sin discriminación, uh-huh. y que nos movemos ya en otros niveles, cuando en realidad lo que hacemos es tener conciencia de en dónde estamos, de por qué estamos acá y de cómo poder ir caminando hacia otro tipo de construcciones y de relaciones, en primera relaciones personales, ¿no? Yo conmigo, cómo me llevo con mi cuerpo, con mi vida, con mis decisiones, pero en estas relaciones entre mujeres que pues de repente nos damos cuenta que ahí estamos insertas en esta competencia, insertas en decir, es que es un premio que claro que muchas mujeres nos merecemos y deseamos, y deseamos, claro. Porque además creemos en las posibilidades de nuestra chamba, ¿no? Creemos sí, que claro. Es posible otro tipo de mundos, otros mundos posibles, y por eso le apostamos todo el tiempo y todos los recursos de materiales, de esfuerzo, de tiempo, de acompañamiento y demás. Pero creo que es bien importante este tema que tocas, de cómo seguir construyendo relaciones entre mujeres en donde realmente nos demos cuenta de que la construcción y el mantener las redes fortalecidas es fundamental para tener otro tipo de condiciones más amplias, condiciones sociales, políticas públicas, legislaciones, o sea, hablar bueno, de macro desde lo micro, desde las relaciones más inmediatas, ¿no? Es construir una individualidad a partir de la colectividad. Y ahora que vienen las épocas electorales, pues se va a necesitar muchísimo de esto, claro. Porque yo he estado en muchas, precisamente convocadas por CIDAL, que pues ha sido como la punta de lanza en la formación de muchas de las feministas de Morelos. Y recuerdo una vez que vino Patricia Mercado y hicimos como un taller en donde las candidatas que habían perdido hablaron de sus amargas experiencias y no manches, o no, sea, son... las usaron como caballitos claro. De batalla, claro. Se les robaron sus bases y a la hora de la hora las botaron así como muñecas feas. Muy cierto. Muy, muy triste. Entonces, si eso lo hacemos entre mujeres, pues no vamos a ir avanzando. Otra de las cuestiones que a mí me gustaría aprovechar ahora que es, hace ratito me hicieron una entrevista en Conurbados y me decía Estela, bueno, lo de la presea, eso ya fue noticia, ya vamos a hablar de otra cosa. Le dije, no, pues precisamente ahorita empieza lo de la presea porque voy a ocupar un espacio para que no solamente sea un espacio decorativo de membrete o para que digan que el Congreso claro. Sí aplaude la equidad de género. Discurso sin recurso se queda en puro discurso. Eso claro. Yo también lo aprendí en el camino feminista. Entonces es comprometer a los diputados a que verdaderamente visibilicen en cada una de sus ámbitos de competencia, claro. Transversalicen la perspectiva justo. De género y inviertan realmente, ¿no? Porque también pues hay como muchos malos entendidos de lo que es el trabajo con mujeres, ¿no? Entonces este mientras hay una comisión en el Congreso, entonces ya está todo resuelto. Exacto. Híjole. Entonces realmente es construir una realidad completamente distinta y no dentro del patriarcado unas feministas sumisas, claro. Lindas y agradables, sino como compañeros, aliados en la búsqueda de la equidad, que eso es súper difícil porque pues renunciar a tus privilegios, pocos hombres se permiten el lujo de hacerlo y pocos hombres tienen esta profundidad de pensamiento, de comprender que la desigualdad de género los perjudica a ellos y que los estereotipos para ellos son también muy incómodos de pues cómo que yo te tengo que mantener toda tu vida, ¿no? Y cómo que no te voy a dar permiso de trabajar, pero ¿cómo por qué? ¿O por qué a mi mamá o a mi hermana o a mi propia mujer la tienen que manosear en la calle? Y pues entender que estamos viviendo en unos tiempos diferentes y necesitamos nuevos estereotipos, construir, ¿no? Construir nuevos estereotipos y pues tampoco, brujita, idealizar a las feministas, ¿no? Este feminismo rosa de no, nosotras somos lo máximo y las más evolucionadas, sí, no, pues seguimos siendo bien incompletas y teniendo claro, muchas dudas y también eso es lo que exigimos, que con nuestras dudas y nuestras inexactitudes y nuestros cambios de humor y incongruencias todo, así también, queremos claro. Vivir y así queremos que nos amen y los o las que no nos aman, pues pueden salir de nuestra vida, ¿no? Siempre tener la puerta abierta para que entren personas nuevas y también pero para también que salgan aquellas personas pues que no comparten tus ideales o que todo el tiempo te están criticando porque no eres como ellas piensan o ellos piensan que tú deberías de ser. Y fíjate que dijiste, bueno, varias cosas sumamente interesantes. La primera, que bueno, quienes estuvimos ahí acompañándote el miércoles en el Congreso, pues quizá no nos sorprende, pero nos sigue indignando que, por ejemplo, se hayan tardado 2 horas en cumplir con el número mínimo de diputados y diputadas para iniciar la sesión. O sea, iniciamos al mediodía y todavía se atrevieron a decir, bueno, es que no hay el número suficiente de el legisladores cuadro, claro. para iniciar sí. con la sesión, una sesión solemne, pero sea la que fuera, o sea, con los sueldos que sabemos perfectamente que tienen sí. las personas que ocupan las curules, que no lleguen al tiempo para iniciar, o sea, digo, decía la presidenta de la mesa, creo Lucía que era, hagan favor de respetar a la gente que estábamos ahí, claro. no, pues, o sea, respeten ustedes en su función pública, por lo menos, ya no digas, analicen, discutan, vean el bien común, lleguen temprano. Lleguen a la hora que dicen que deben, o sea, de estar ahí. Increíble cómo... Sí, eso fue un micromachismo y una violencia invisible tremenda, porque absoluta. Era una sesión solemne. Absoluta. Ya luego Jordi como que se la quiso quitar pidiendo que me dieran la tribuna, lo sí, cual sí. fue bien agradable, se sí. siente lindo estar ahí. Yo donde no, nos corresponde. Yo no sabría si podría pagar el precio que cuesta llegar a una curul, ¿verdad? Y no solo económico, porque claro, dicen claro. que sí se compran, pero pues en el, sí, en el costo político, de tu vida personal de vida. Y de la vibra, sí, ¿no? De que... la tenebra, de todo esto, no lo sé. Pero se siente muy bonito ser escuchada claro. con respeto. Y yo al principio de mi discurso iba a decirlo, sin embargo, pues no me correspondía y tampoco yo otra vez iba a caer en el estereotipo de las feministas. ¿No? Entonces, pues no. Creo que les gustó un buen el discurso. Sí, creo bonito. Que se quedaron muy atentos. Yo estaba muy sorprendida. También, pues, obvio, venía saliendo de un curso de locución que tomamos con varias compañeras sí. en el IMBRIT, que seguro tú notaste sí, sí, una sí. mejoría notoria en nuestra dicción, en nuestros ritmos, en todo esto. Y bueno, pues mi familia, mi hijita, y tomé hija, fotos, bonito, sí. y pues Aida Hernández, Marina, las chompis que estaban ahí, que lograron ir. Algunas claro. faltaron por X o Z razones, pero... pues yo me quedo con las que sí estuvieron, entre ellas tú. Pues fue un verdadero placer acompañarte, de verdad. Yo estaba muy contenta, sobre todo porque, bueno, ya lo hemos comentado aquí de manera muy abierta. El año pasado nos quedamos como, bueno, medio sacadas de onda con el resultado de esta presea. Y este año, de manera muy, muy personal, yo dije, bueno, por lo menos sé que quienes llegaron a la postulación, quien sea que la gane, es una presea inmensamente merecida, ¿no? Que sé que va a servir para, no solo para que un día el Congreso se vista de solemnidad y entonces haya orquesta y el ejército ahí adentro. Los o sea, no solo firmes. Esto, sino que va a haber repercusiones. Y bien lo dijiste, o sea, creo que a partir de la entrega de la presea inicia este compromiso de decir, estos son los espacios que nos corresponden. Claro. Y me parece que en un año pues tan vital como este, en el estado de Morelos, en gran parte del país... y a nivel federal, previo a las elecciones intermedias, claro. teniendo ya las cuotas de género como una obligación, digo, nos gustaría que más que una representación biológica, pues hubiera una representación con perspectiva de género, hombres Obvio. Y mujeres luchando y haciendo y escribiendo y arrastrando el lápiz y apostándole, y sobre todo, bien dices, etiquetando recursos para reducir las brechas de desigualdad, que deje de haber programas y comisiones y demás para las mujeres, es algo que deseamos, pero que sabemos que en este momento es urgente tener comisiones, institutos, leyes específicas para atender los problemas específicos de las mujeres. Y bueno, mencionaste en tu discurso, que me pareció maravilloso, el tema, por ejemplo, de la alerta de género, el tema del uh-huh. feminicidio, el tema, por supuesto, de las condiciones específicas de las mujeres en prisión, pero en un sentido como sí, hay todo eso, pero también está la otra parte. Y es momento de acompañarnos y empoderarnos y ocupar esos espacios que no se los estamos pidiendo a nadie. Claro. Los estamos ocupando porque nos corresponden, ¿no? Claro. Y pues ahora la tarea y el compromiso será pues vigilar de manera muy cercana lo que se haga dentro del Congreso, dentro del gobierno, en el año previo a las elecciones, y mirar si todos estos programas, premios, leyes, obligaciones de la cuota de género, la transformación del IFE al INE, o sea, todos estos cambios que vamos viendo y que de repente nos suenan como aislados, si van a tener repercusión real en la participación política pues de las mujeres. Pues mira, hay puntos nodales, digamos como articulares, en donde hay que trabajar muchísimo en el sentido de capacitar a las mujeres que se van a postular para un cargo de elección popular. Al mismo personal del INE, bueno, yo ya tuve la oportunidad de conocer a la directora que ahora no tengo a la mano su nombre, pero pues es una mujer muy abierta y pues como que el mismo personal del INE y de los partidos tenga por lo menos las básicas de lo que es la perspectiva de género, ¿no? O sea, por lo menos, mira, un lenguaje incluyente, claro. ¿No sabes cómo he sido atacada por mis intervenciones feministas en relación a la violencia en el lenguaje, ¿no? Y por personajes que dices, bueno, o sea, perdóname, pero pues no estás nada versado en la materia y que un chavo me diga estás mal, porque digo nosotros, nosotras y nosotros. Y le cayó gordísimo. Poco económico. Y entonces me dice, exactamente, y se refieren a Fox, y que entonces claro, tienen que decir micrófona, y tienen que decir meso, claro. y empiezan a hacer bromas de muy mal gusto para desviar la atención del tema que nos interesa, que es visibilizar los espacios de decisión de las mujeres, los existir en el mundo, digamos, como mi papel como feminista es existir en el mundo y desarrollar mis capacidades. Me vale gorro dominar a los hombres o lo que sea. Yo quiero dominar mi vida y con eso estoy bien y estoy contenta y quiero hombres aliados como mis patriarcas de mi familia, que son patriarcas permisivos, que me digan muy bien, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en esos espacios de decisión, en los mismos medios, sí, ¿no? Es increíble. Toda una discusión. Sí, o sea, es increíble el tema del lenguaje y claro, o sea, el Partido Acción Nacional nos dejó, además de muchos otros pendientes y rabias y demás, este asunto de haber prostituido el lenguaje incluyente, que la gente de repente piensa, ah, pues es que se empezó a hablar de las y los desde Fox, y estamos hablando del 2000, cuando hay décadas de trabajo en ese sentido, o sea, por supuesto, en este camino a nombrar lo que existe, porque existimos y porque no estamos incluidas en el nosotros y en el todos y en el hombre como especie, ahí no estamos, pero hacerle entender a la lo gente. Lo que no se nombra no existe. Y entonces a mí me sorprende mucho hombres jóvenes que brincan así, pero haz de cuenta que les... No es necesario, es exagerado, exacto. Es poco económico. Y lo que es más triste, querida bruja, es que las mujeres les dan la razón y les dicen, bueno, pero no vamos a entrar en una polémica en este momento. Y yo me pongo morada y es como es momento chile de entrar en polémica. Porque ese es el momento en donde todas las otras, yo nada más les echaba ojos de pistola de, a ver, hablen ustedes por ustedes también, no me dejen sola, ¿no? Sí, porque entonces parece un capricho personal. Exactamente. De quieres que digan las y los, y ni siquiera ese es el único sentido, ¿no? Y creo que aquí, bueno, en este tema del lenguaje incluyente hay muchísimo que discutir, pero simplemente la relación que hay entre que en los medios no se nombre a las mujeres o que se nombren de estas maneras de la mató femina porque andaba de loca o traía minifalda y entonces sufrió una violación, como justificando todo el tiempo las pobres féminas, las agresiones, las féminas, la dama, la esposa de, la hija de y demás. Pero ¿qué relación hay entre esto y el nivel de feminicidio que tenemos en el país entero, el ser el Estado mexicano el único sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de feminicidio, que es una de las grandes vergüenzas de este país? Pero en ese sentido del trabajo con mujeres periodistas, o sea, ¿qué relación hay entre eso con la violencia sistemática, permanente, que mucho tiene que ver con violencia sexual, con acoso, con hostigamiento y con feminicidio de las mujeres periodistas, porque a fin de cuentas, o sea, o son solo periodistas y entonces en este país ser periodista es peligroso, pero se invisibiliza la condición de las mujeres y son ellas quienes están hablando de eso que sí se tiene que nombrar y están transformando el lenguaje todo el tiempo. O las mujeres que trabajamos en otros espacios, en los medios, en las colectivas, en las organizaciones, pues son justamente quienes decimos... Es que no se trata de hacer más amplio o más reducido el lenguaje, se trata de nombrar a todas las personas que existimos. Y en ese sentido, lejos de las y los, pues buscar estas palabras incluyentes, de verdad insertarlas en la sociedad es sumamente complicado. Pues es, ¿no? Que mira, tiene todo que ver porque la realidad se crea a partir de las palabras. Así es. Y del lenguaje. El lenguaje es lo que construye y lo que nombra y lo que encuadra la realidad y cómo tú lo interpretas a través del lenguaje. Entonces podríamos hablar de que de un micromachismo se pasa a un macromachismo. Uh-huh. En el macromachismo estamos hablando del feminicidio, que es como el último acto de ultraje misógino hacia el cuerpo de la mujer y... Uh-huh. Las formas, ¿no? Crímenes de odio. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando hace poco, ¿no? En un taller, este chavo, primero yo le hice como un comentario, ¿no? En uno de los ejercicios en donde pues estaba siendo tendencioso y sexista por sorprenderse de que una mujer hiciera algo que tradicionalmente hacen los hombres y le pregunta a Clásico, ¿y por qué decidiste hacer esto y no algo más femenino como tal o tal, no? Entonces cuando yo intervengo y digo, es que yo me voy a hacer como un vestido de superheroína, de feminista impertinente e incómoda, y tipo así como Derbez de gol, gol, gol, gol, ese es micromachismo, micromachismo. Y caigo súper gorda. Y también las niñas mis Barbie me torcían la boca y me veían con sendos ojotes. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y este chavo de veras se puso súper, súper mal con un comentario y me sorprende que son chavos jóvenes, claro, ¿no? Claro. Y finalmente, pues yo ya he permanecido viva varias décadas y pues soy una figura de autoridad y más ahora que estoy recibiendo una condecoración y un chavo que no sabe nada de género se atreve a decirme, estás equivocada porque no se dice nosotras y nosotros. Ok, porque la Real Academia, pues a mí la Real Academia me viene valiendo gorro y la Real Academia está para transgredir sus mandatos, porque las personas que transgredimos somos las que construimos, las que tumbamos muros, las que rompemos cautiverios, porque todo siempre, si siempre se había hecho así, ¿por qué lo quieres hacer diferente? Claro. Entonces, algo que me gustó en mi discurso fue que me declaré como una mujer conflictiva y dije, soy una mujer conflictiva porque soy un factor de cambio y porque muevo a la gente de su zona de confort, porque no les gusta que yo cuestione lo que ya está establecido, pues si así vivimos tan bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, pues me da muchísimo gusto ser así y tener a muchas otras como tú, jóvenes, brillantes, divertidas, que aprenden, ¿no? Porque además, pues yo ya recorrí un camino que me gusta compartir, porque otras mujeres mayores me señalaron este camino y ha sido un camino de luz, ha sido un camino de encuentro conmigo mismo, de misma, sí, ya, perdón, de habitarme, ¿no? Como de ya el varón ya no me habita, ya me habito yo porque el varón no pagaba la renta, entonces lo tuve que correr para habitarme yo que me caigo tan bien y tengo tan bonita mi casa interior. Pues qué bonito, siempre es un placer escucharte, Elena, y sobre todo eso que dices, el reconocimiento a las compañeras que tienen tan larga trayectoria, tan importante y sobre todo que incide e impacta en las vidas personales y colectivas de las nuevas generaciones, siempre me parece importante decirlo, porque en algún momento nos tocará pues a nosotras voltear hacia atrás. Creo que en todo momento debemos voltear hacia atrás y hacia adelante y decirles a las que vienen que no estamos hallando el hilo negro, que no son hechos aislados lo que está sucediendo. Claro. En ningún sentido en este momento, en este país, hay hechos aislados de los cuales podamos hablar como sin reflexión del por qué están sucediendo, y siempre ir a estas experiencias y a estas trayectorias pues nos ayuda, nos ilumina para saber por qué estamos en donde estamos y hacia dónde tenemos que y queremos caminar todas y todos en cualquier generación, en cualquier lugar, en cualquier momento, porque pues esto urge, ¿no? Estamos en un momento de emergencia de muchas cosas y es momento pues de generar estos conflictos y de transformar y de avanzar. Y de crecer a partir del conflicto y no evitarlo, como ha sido una conducta tradicional femenina. Ay, no, mejor para que no se enoje, me voy a aguantar. Claro. Pues no, incluso entre mujeres hay que decirnos las cosas porque nos interesa cultivar la relación y crecer en la relación y no volver a reproducir los modelos patriarcales de quedarte callada y aguantarte aunque no te guste. Pues así es, yo te agradezco mucho, Elena. Acá hay comentarios en las redes sociales que no quiero que nos vayamos. Ay, no, cuéntame, sin cuéntame. Eso. Y a ver si nos da tiempo de un poemilla corto, aunque sí, sea. Sí, cómo no, velo sacando. Dice Juana la Loca, creo que esta competencia... por darse a notar, se alienta de aquello que a cada hombre le tocan varias mujeres, que ya ni es cierto en cuanto a porcentaje de población. Pues ahí está, comentarios en las redes sociales, pues todas estas bases del patriarcado que nos dicen que además de todo, además de ser responsables de todo lo que hacemos mal, pues tenemos que estar compitiendo entre nosotras para ganar lo que sea, los puestos, los cargos, los hombres, los todo, ¿no? Entonces, pues generar otro tipo de condiciones y otro tipo de relaciones entre mujeres es fundamental. Saludos a Adriana, acá le manda saludos el Pacha, así que un besote para Adriana que está escuchando. Está también Cristóbal Sánchez, le mandamos un abrazo. ¿Quién más? Está Axel Muñoz, que nos está enviando algunas rolas, las vamos a escuchar y le agradecemos que nos mande los archivos. ¿Quién más anda por acá? Bueno, ya saludamos a todas las demás personas y a las que se vayan conectando, pues todavía hay un poquito de tiempo en lo que Elena nos lee uno de sus poemas. Quiero saludar desde acá a Marina, a Agnes, a Pili, a Aida, que seguramente escucharán la retransmisión, porque por lo menos Marina y Agnes están de estudiosas en este momento, sí. Queremos pensar, ¿verdad? Pero seguro escucharán la retransmisión o el podcast que estará en los siguientes días en lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Y pues nos vamos con un poema de Elena de Hoyos. ¿Ya lo tienes listo? Pues sí, ese es el poema de moda que ha gustado mucho y que está dedicado a los hombres. Y se llama Me gustan los machos alfa. Échale. Amo a los machos que me acunan en su regazo y me dan de comer trocitos de la Vía Láctea. Aquellos machos alfa que al honrar lo femenino se ennoblecen. No suelen blandir garras y astas agresivos. Imponen potestad con su mirada. Amo a los machos que ríen y lloran con las hembras de su manada, se dejan cuidar y protegen generosos. Reconocen su vulnerabilidad con auténtica resiedumbre. Me gustan los machos poderosos que reconocen mi poder. Miran de frente con amor y me entregan su corazón para endulzarlo. Bien. Oye, y hablando de este poema, que es el que te aventaste ahí en el Congreso, pues que nos platiques un poco de la experiencia de haberlo escrito. ¿Por qué machos? ¿Por qué alfa? ¿Por qué? Bueno, mira, este poema está dedicado a Yaros Neumayer, que es un sobrino mío, y era su cumpleaños, y entonces entramos al temazcal de la jefa Marta Solé, y cuando salí del temazcal, este poema me surgió espontáneamente. Y pues ese es el patriarcado que, bueno, vamos a destruir los mandatos patriarcales que nos limitan y nos empobrecen a hombres y mujeres, y vamos a construir un mundo en donde sea un patrimatri, ¿no? No sé cómo decirle, lo nuevo, no es ni lo tuyo ni lo mío, sino lo de ambos, una cogobierno, digamos. Y pues son los aspectos masculinos que a mí me gustan de él, ¿no? Porque él también a veces puede ser bien macho y bien insoportable, ¿no? Pero lo que yo hago es reconocer lo que sí me gusta de él y lo que sí me gusta de los hombres. Entonces, como mujeres, tener esa libertad y decir, no, todo el tiempo estar también ñañañaña de no sirves para nada y mira y no me hiciste y no. Sino romper también ese estereotipo del romanticismo, de que un hombre que te ama es el que te regala flores y chocolate. No, por favor, o sea, esas son las formas machistas de que les perdonemos toda la violencia que nos infringen a partir de todo el abuso en la pareja, del recargarse, de el enaltecer a la mujer más luchona, más sufrida. Yo quiero construir un nuevo estereotipo de mujer, de lo femenino, que sea gozosa, que sea divertida, que tenga derecho al placer, que tenga derecho a la abundancia, que tenga derecho al ocio, a la diversión, a la creatividad. Al descanso. Claro. Bueno, hasta la hueva, pues, claro. ¿Por qué no un día, no? O lo que quieran, que las mujeres podamos inventar nuestro propio personaje y no apegarnos a guiones preestablecidos por el miedo de ¿y si me deja de querer, no? Entonces, claro. Mi poesía está basada en eso, porque yo durante muchos años hice todo por complacer a los demás y poco a poco me fui quitando caretas hasta convertirme en este ser que soy, que paga el precio y se queda con lo mejor de todo. Pues este ser bastante querido acá en Las Brujas de Venus. Preciosa. De verdad, yo te agradezco mucho que hayas estado acá conmigo, Elena de Hoyos. Seguiremos al pendiente. Nos encantaría tener el material. ¿Cuándo salen estos programas con el Instituto de Radio y Televisión? ¿Tienen fechas? Tuvimos una limitación porque como iban a ser concursados no se podían transmitir. Ya. Pero ahora que ya hemos ganado el primer lugar, entonces yo voy a comentarlo con ellos. Y no creo que haya ningún problema, al contrario, mientras más medios difundan este tipo de trabajos, pues mejor, ¿no? Mejor se conocen las condiciones de las mujeres en prisión y mejor sociedad somos, porque las mujeres en prisión son parte de nosotras. Claro. Y si no nos podemos, ahora sí, como decía hace rato, desidentificar de ellas y decir, yo no soy esa, ¿no? Porque somos las que somos y también somos un poquito de las que no somos. Así es, pues yo le mando un saludo a Raúl Silva, a Paco López, a toda la banda del Instituto de Radio y Televisión. A Martita, a Olga Durón. A todo el equipo que pues están haciendo propuestas bastante buenas, están haciendo un trabajo que reconocemos, porque además tienen un montón de experiencia. A las compañeras de Cidal también, por supuesto, que son precursoras y que ya regresaron a la radio, están en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, todos los viernes a las 11:30 de la mañana, este programa Mujeres Tomando Té, que bueno, ya es histórico y que agradecemos que estén otra vez al aire. Así que, pues lo que podamos hacer en conjunto entre institutos y radios comunitarias, están ahí en Xosocotla, lo que podamos difundir, claro. Lo que podamos acompañar, pues será un placer seguir trabajando. Uno de los proyectos del año que entra es hacer una radio comunitaria dentro del penal femenil. Estaría increíble. Y quiero aprovechar también los últimos minutitos. Adelante. Para agradecer a todas las mujeres que se postularon junto conmigo, específicamente a Adriana Mujica, a Mirna Cordero, a Flor de Siré, a Elizabeth Jiménez Morgado y a las demás, pues todo mi respeto, aunque no tengo un conocimiento tan entrañable como con estas tres mujeres, pues yo me siento muy, muy honrada y muy humilde de haber recibido esta presea y de haber estado en la terna con ellas, y pues les agradezco todo lo que he recibido de ellas y pues espero que en este año que viene pues convirtamos a la Presea en un lugar más grande de lo que ha sido hasta ahorita y lo defendamos, ¿no? Así bien es. Lo dijo una panista, la Presea ha regresado a sus verdaderas así manos, es. Que es la sociedad civil. Pues sí, así es, todo nuestro reconocimiento y cariño a Mirna, Adriana, a Flor, porque bueno, también conocemos, seguimos y son grandes maestras, digo, en lo personal, como feminista, como periodista y pues también para la sociedad, ¿no? Claro. Son grandes personas con excelentes experiencias y que pues eso es lo importante, caminar en conjunto desde acá, no solo estar en un mismo, integradas en un mismo concurso, sino trabajar y caminar en estos objetivos que tenemos pues sí, en coincidencia. Por ejemplo, también como desplegarnos, ¿no? No competir entre nosotras las feministas porque tenemos mucho territorio que abarcar. Así es, pues nos tocará estar al pendiente de lo que suceda en las elecciones, en el proceso electoral y por supuesto en el desarrollo de proyectos y programas desde la sociedad civil con las mujeres, para las mujeres, entre mujeres, porque bueno, es algo urgente y por supuesto con los compañeros que siempre están ahí solidarios acompañando estos procesos y entendiendo que pues caminando en conjunto es como podemos transformar estas condiciones. Pues agradezco a toda la gente que estuvo con nosotras, muchas gracias Elena, de verdad. Me encanta estar aquí. Un placer tenerte en Las Brujas de Venus, que ya sabes que es tu casa. Gracias a Juana Aloca, que ahí estuvo haciendo comentarios a través de las redes sociales, saludamos a las compañeras de Comunicación e Información de la Mujer, a Ceci Mac, están también las compañeras de la colectiva feminista, desde El Salvador, les mandamos un abrazo. Y pues cabe decir, antes de irnos, que estamos pendientes de lo que va sucediendo en Guerrero con este caso que, bueno, nos tiene consternadas. Nos tiene indignadas. Destrozadas. Pero que estamos viendo cosas que hay que analizar, hay que hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo. Nada es gratuito, ninguna decisión es tampoco aislada. Así que, pues seguiremos al pendiente de este caso y bueno, por supuesto nos seguimos pronunciando desde Las Brujas de Venus por la aparición inmediata y con vida de estos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero sin olvidar a las mujeres y los hombres desaparecidos en este país. Estamos también en el marco de esta conmemoración que en México es tan importante, el Día de Muertos, que también decimos es el día de nuestras muertas, y pues sabemos que el Estado mexicano tiene pues más que suficientes pendientes en esta materia. Necesitamos que luchar en contra de la impunidad, y esto se puede hacer a través de la memoria, de la exigencia de la verdad y de la reparación de los daños, así que me parece que este fin de semana pues es crucial para decir sí, es el Día de Muertos y de Muertas, pero pues qué se puede hacer para resolver, para reparar el daño y sobre todo para exigir la no repetición de los hechos en materia de muertes violentas, que en este país, bueno, hay una lista interminable. Bueno, y la veracidad de la información, porque es impresionante que cada nuevo hallazgo, no, siempre no, y todos son shows mediáticos y pues entra una sensación como ciudadana de una desconfianza tremenda de tus gobernantes, ¿no? Casi absoluta, ¿verdad? Sí, absoluta. Pues no nos queda más que confiar en la ciudadanía, en la sociedad civil y sobre todo exigir que, bueno, si no funcionan las dependencias, las instituciones, pues exigir que funcionen, porque claro, no nos podemos quedar en el discurso de no sirven para nada y entonces, bueno, ya que hagan lo que quieran, sino más bien exigir que funcionen, que cumplan con sus obligaciones cada una y cada una de las personas que en estas laboran. Saludo a Axel Muñoz, gracias por escuchar, Gustavo André, está también Islol Preciado, le mandamos un abrazo fuerte. También gracias, güera. Está Sara Guzmán Olea. Ah, Sarita. Agnes Alegría le puso me gusta a la Liga de las Brujas de Venus. Esperamos que esté esté poniendo atención en su clase y que después escuche el podcast. Y a Gabriela Quevedo y a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos en este espacio. Gabriela Quevedo de las Moscas Verdes, ¿no? Sí, por cierto, ya no sé si ya esté al aire el programa de Gaby Quevedo, pero si no, pronto estará. Y eso nos da mucho gusto. Radio Chinelo sigue creciendo, hay un montón de programas que vienen. Y hoy a las 7 está Barrio Escucha, así que pues en esta hora supongo que va a haber musiquita. Y luego a las 7 de la tarde viene Radio Escucha. Este fin de semana hay fiesta en La Baraque, fiesta de brujas en La Baraque Cuerna, este espacio de difusión cultural y de entretenimiento que está en Boulevard Juárez, en la mera glorieta de Juárez. Y le mandamos un saludo a Andrea Acevedo. Andrea Acevedo, linda, preciosa. Y a toda la bandita que hace posible este espacio. Les mandamos saludos, hay promociones de chela toda la semana, creo que están de miércoles a domingo, y este fin de semana pues hay fiesta de brujas. Ya me está convenciendo Elena de ir por una cerveza ahorita. Pues muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotras. Nos vamos con otra rolita de La Buica. ¿Cuál va a ser? ¿Quién sabe? No habrá nadie en el mundo de La Buica. Gracias, Pacha, por estar en controles. Y nos escuchamos como siempre los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Como te quiero, hoy los olivos.